En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este jueves 18 de enero de 2018. Un saludo desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, también para todos los que nos veis en Teleelch y los que nos veis o escucháis desde cualquier parte del mundo. Un saludo desde aquí de Elche, la ciudad de las palmeras, la de los dos patrimonios. Buenas tardes, bienvenidos. El Elche prepara con la máxima atención el partido del domingo contra el colista. Nadie se fía del último clasificado y más tratándose de un filial. Y es que el principal rival del Elche, ya lo ha demostrado, es el propio Elche Club de Fútbol. Hoy el técnico Josico ha realizado un partidillo donde insistió en el 4-2-3-1 con un solo punta. Nino y Benja jugaron en un equipo, en el centro del campo titular estuvo el otro. Y ojo con algunas de las dudas para el partido del domingo. Gonzalo Verdú, el futbolista que más minutos ha disputado y el auténtico jefe de la defensa, sigue con molestias musculares y no estuvo en el partidillo. Tampoco Josan, que ayer fue presentado pero que todavía no está al 100%, y va a ser complicado que pueda llegar al encuentro. Y por supuesto Primi tampoco. Recordamos que hay cuatro bajas seguras: los lesionados Primi y Corozo, los sancionados Iván Sánchez e Iván Zotko, y las dudas de Josan y Gonzalo Verdú. Por tanto, problemas en defensa para el técnico, que ahora mismo solo tendría a un central sano, que es Golobart, que está en la rampa de salida. Esperemos y deseamos que Gonzalo Verdú se recupere. Hoy el técnico ha vuelto a probar como pareja de centrales a Manu Sánchez y a Edu Albacar. En cuanto a la llegada de más refuerzos, hoy Provencio ha sido muy claro. Los que van a sacar el equipo adelante ya están en el vestuario. Provencio. Porque idas y venidas pues hay en todos los equipos, pero ya sabemos que no vamos a fichar a ningún Messi, está claro. Al final el que va a venir va a ser uno más y va a ayudar en lo que pueda, y lo que es la base del equipo está aquí y hay que estar todos juntos, todos unidos, y es como se sacan las cosas, porque yo no conozco a ningún equipo que haya subido por alguna individualidad. Al final suben los que son un bloque, un conjunto, y están todos unidos. Pues vamos a ver si vemos al Elche de la segunda parte en Badalona. Ese Elche ambicioso, ese Elche que físicamente va a más, como reconocía sin duda Collantes, que para él la clave es la condición física. La mejoría del equipo pasa por estar físicamente a tope. Sí, no, para mí es lo principal, primordial, estar bien físicamente, sobre todo por mi juego, ¿no? Mi juego, los jugadores que vivimos de la velocidad, del uno contra uno, del regate. Si no estás bien físicamente, si te cuesta recuperar después de una carrera, luego no tienes la frescura con el balón y lo notas mucho. Yo lo noto mucho, y lo que te digo, esas cerca de dos meses me vino, por mala suerte también, me vino fatal. Y bueno, y ya llevo una continuidad, estoy trabajando bastante bien. Esta semana que hemos hecho un trabajo bastante duro me ha venido muy bien, y creo que he recuperado la forma también. También lo reconocía Nino, que la condición física se empieza a notar, esa mini pretemporada que hicieron tras las Navidades. Es que el equipo notó más alegría y más chispa, dijo Nino, tras la victoria en Badalona.

Es jueves, hoy el equipo ha realizado de nuevo entrenamiento y partidillo de cara a ese encuentro de liga jornada número 22, o lo que es lo mismo, el tercer partido de la segunda vuelta, una segunda vuelta que empezó con un sabor muy amargo, la derrota en casa contra el Sabadell. La cosa se enderezó con la victoria en Badalona y las buenas sensaciones que ofreció el equipo, sobre todo en la segunda parte. Y bueno, pues vamos a ver si el domingo el equipo es capaz de enlazar la primera oportunidad para enlazar dos victorias consecutivas en la era Josico. En la era Vicente Mir el equipo enlazó más, precisamente. La mejor racha fue en estos partidos. Ganó al Badalona, ganó al Deportivo Aragón, ganó a la Peña Deportiva y al Peralada. Llegó a enlazar cuatro victorias consecutivas, lo que le empujaron a la primera posición. Ya parece que haga muchísimo tiempo y la verdad es que estamos hablando del año pasado. Pero no, no hace tanto tiempo, son unos cuantos meses. Pues vamos a ver si en esta segunda vuelta se le dan igual de bien estos equipos. También ha empezado ganándole al Badalona y ahora tendría que, para dar un verdadero tirón, un demarraje como en el argot ciclista, pues debería aprovechar esta circunstancia de jugar contra cuatro colistas como son el Deportivo Aragón, que es el colista, el rival del domingo, luego visita al Peralada, filial del Girona, que es tercero por la cola, para recibir luego el penúltimo, el Peña Deportiva, y terminar este periplo de partidos contra los de abajo, contra el Atlético Baleares, que ahora es decimosexto, posición de playoff de descenso. Por tanto, en esos partidos, en la primera vuelta, uniendo el de Badalona, el Elche de esos cinco partidos sacó 13 puntos de 15 posibles. Es decir, ganó los cuatro primeros y el del Atlético Baleares empató aquí a 3. Y a partir de ahí, la verdad es que el equipo empezó a resquebrajarse, empezó a fallar, unido con los partidos de Copa que le desgastaron. Ahora ya no hay Copa del Rey y creo que esa es una gran ventaja. Físicamente el equipo llega mejor que en los últimos 3-4 partidos y vamos a ver si eso se nota. Enfrente un colista del que nadie debe fiarse, pero está claro que si eligiésemos un partido para jugarnos toda la temporada, elegiríamos este. En casa, con tu público, en tu estadio y contra el peor. ¿Y el peor cuál es? El colista, que solo ha ganado un partido. Mientras que, por ejemplo, la Peña Deportiva, el penúltimo, ha ganado 4. El Peralada, próximo rival, el partido se va a jugar la semana que viene, domingo 28 a las 12 del mediodía, allí en Peralada, que es una localidad que está casi en la frontera de Francia. Está a 50 kilómetros de Girona. Peralada es filial del Girona, es Peralada Girona B. Pues se juega allí el domingo de la semana que viene a las 12 del mediodía y el Peralada, por ejemplo, ha ganado 4 partidos. El Atlético Baleares ha ganado también 4. Bueno, pues el Deportivo Aragón solo ha ganado 1. Ha perdido 10 y ha empatado otros 10. Es el equipo más goleado, 39 goles en contra. Ha marcado 21. Es decir, que si tuviéramos que jugarnos la temporada, yo creo que cualquier persona con sentido común elegiría este equipo. Esto no significa que vaya a ser un partido asequible, ojalá que sí. Que vaya a ser un partido que acabe en goleada, ojalá que también. Porque en segunda B ya nos estamos dando cuenta de que cualquier equipo te la arma. ¿Y de qué manera? Pero en una situación normal, el Elche tiene que demostrar su superioridad. El Elche es cuarto, tiene 34 puntos, es decir, 21 más que el Deportivo Aragón, que solo tiene 13 y está, ojo, a 8 de la salvación. O sea, lo tiene muy complicado. Lo bueno que tienen, que además les hace peligrosos, que son un filial. No tienen ningún tipo de presión. Y la verdad es que si les sale el partido, te hacen la puñeta. Por eso el equipo, el Elche, que yo creo que su principal rival no es el colista, sino es el propio Elche, tiene que, gracias a la victoria en Badalona, olvidarse ya de crisis, centrarse en lo deportivo y que Josico, bueno, pues a ver si termina de acertar ya con la tecla y si el sistema que tiene que jugar pues es el 4-2-3-1 y ese le funciona, pues adelante. Y si entiende que en casa hay que jugar con dos delanteros, adelante. Pero jueguen los que jueguen, sistema ponga el que ponga, lo importante es que el equipo salga a tope de revoluciones, con cabeza, pero con una intensidad enorme. Desde el primer minuto, desde el pitido inicial, demostrándole al filial del Zaragoza, al Deportivo Aragón, que el Elche es el que manda. Porque en casa es donde va a estar la clasificación para el playoff. Fuera el Elche está respondiendo. De hecho, ha sumado los mismos puntos fuera que en casa, 17. Incluso fuera solo ha perdido 2 partidos. En casa, 3. Es decir, el talón de Aquiles del equipo está en casa. Si se hace fuerte y contundente en el Martínez Valero, tendrá la clasificación para el playoff. Porque fuera responde. Fuera es el segundo mejor equipo a domicilio. En casa, solo el sexto mejor. Ahí es donde duele. Para el partido del domingo, problemas en defensa. Gonzalo Verdú, que es el auténtico jerarca, el marqués del área del conjunto blanquiverde, el hombre con más minutos disputados y sin duda el futbolista, pues yo diría más completo en defensa, anda con molestias. Y esto es una preocupación ya de por sí, que si la unimos a que Zotko está sancionado, Primi está lesionado, solo le queda Golobart, que además está en una circunstancia especial, en la rampa de salida, porque no acaba de gustarle a Josico, porque si a Josico le gustase, no tengo dudas de que no permitiría que se marchase. Tampoco es santo de devoción de la grada. Pero bueno, lo digo porque es una circunstancia muy especial. Como Gonzalo Verdú no llegue, veremos qué defensa pone el domingo. Yo creo que a estas alturas Golobar sí va a jugar el partido. Si va a salir, no creo ya que sea esta semana, sobre todo teniendo en cuenta el problemón que puede tener en defensa el domingo. Hoy ha probado a Manu Sánchez y a Edu Albacar, los dos juntos como pareja de centrales. Yo creo que para jugar en casa, Edu Albacar, si está físicamente bien, puede ser una buena solución, porque en teoría el Elche va a sufrir poco defensivamente y además Edu Albacar es un hombre que saca bien la pelota. Pero ojo, que lo que llegue el Deportivo Aragón, el filial, son jugadores rápidos, ¿eh? Son futbolistas que si les sale el partido te vuelven loco. Y sin un central experimentado como Gonzalo Verdú, pues la cosa yo creo que no pinta demasiado bien. Vamos a ver si llega Gonzalo Verdú al partido. Yo creo que lo están reservando para que la lesión no vaya más, la molestia vaya menos y puede llegar para el partido del domingo. Pero aún así, veremos qué otro futbolista decide con esa circunstancia especial de Golobar, de si está centrado o no está centrado en jugar el domingo o en salir del equipo, o sea, de la entidad. Veremos qué decide el técnico blanquiverde. Hoy ha probado, aparte de Gonzalo Verdú, Josan también ha entrenado aparte. Yo creo que difícilmente va a debutar el domingo. Y Primi, que está en la recta final de su recuperación. Por tanto, bajas seguras son los dos sancionados, Zotko e Iván Sánchez. Iván Sánchez, que cumple el tercer y último partido de la sanción de 3 partidos que le pusieron. Además de los lesionados, Primi, que para la semana que viene ya podría estar, y Corozo, que todavía está desaparecido porque tiene 2 meses más para recuperarse de la lesión. 4 bajas seguras y las dudas de Josan y Gonzalo Verdú. En el medio campo hoy se ha probado prácticamente un esbozo de equipo titular, aunque ahí estaba Ismael Bentic en vez de Provencio. Quizás piense que para jugar en el Martínez Valero, Bentic le puede servir más que Provencio para sacar la pelota. Ha jugado con Johnny Bentic y en la media punta Lolopla por la izquierda, Collantes por la derecha y Javi Flores en el centro. Arriba ha puesto a Sori, mientras que en el otro equipo ha puesto a Benja y Nino. Por tanto, y con estos datos, apostaríamos por un 11 formado por José Juan en portería, en defensa Gonzalo Verdú, si está bien, junto a Golobart, lateral izquierdo Adrián, que es otra circunstancia especial, un futbolista que ha pedido salir, pero tanto el director deportivo como el técnico ya le han dejado claro que mientras el Elche no encuentre un recambio ideal, no va a salir. Y a lo mejor ni sale. Para eso tiene un contrato firmado. Lateral derecho Tecchio. En el centro del campo parece segura la presencia de Johnny. La duda es saber si vuelve Bentic o mantiene a Provencio como hizo en Badalona. en la media punta, si mantiene a los tres medias puntas, en principio sería Lolo Pla, Javi Flores y Collantes, y arriba Benja. Y si juega con dos delanteros, presumiblemente Nino tendría más posibilidades. Vamos a ver qué es lo que decide el técnico blanquiverde. Lo que está claro es que no se fían del colista. Provencio. No, ya hemos visto que cualquier partido es difícil. Aquí nos pasó con el Formentera que perdimos. Pero bueno, como tú dices, es el colista. Pero aunque vaya colista, está haciendo las cosas bien porque empató en Mallorca y va a ser un partido complicado. Y como tú dices, venimos de ganar y hay que refrendarse en casa con nuestra afición, que sabemos que en casa no estamos haciendo las cosas bien y la afición nos exige más. Son bastante conscientes de que en casa tienen a la afición de uñas. El primer partido del año acabó como acabó, con esa derrota dolorosísima en el minuto 90, con la gente incluso por primera vez cargando contra ellos, además de contra el Consejo y contra el accionista expresidente Sepulcre. La anterior victoria en casa contra el Olot, el Elche ganó aquel partido y acabó pitado. Es decir, que este equipo le debe un buen partido a los aficionados, empezando por el domingo, y a partir de ahí esperemos que un camino trufado de buenos partidos. Ojalá, jugando bien, tienes más posibilidades de ganar que no haciéndolo. ¿Están animados, más animados, tras la victoria en Badalona? Está animado, está convencido de que se puede sacar esto, porque habíamos encadenado una racha de resultados negativos y eso no podía pasar en el Elche. Y mira, ese partido que nos ha dado, encima hemos metido tres goles, nos ha dado alas y confianza para estar arriba y que lo vemos posible, que antes aunque estábamos en playoff parecía que era muy difícil ganar un partido y mira, así fue en Badalona, que estaba invicto en casa, creo, y nada, conseguimos una buena victoria. La verdad es que la victoria en Badalona y la imagen en el segundo tiempo, volviendo a recuperar la pegada, los goles, las buenas acciones, me da la sensación de que ha liberado al equipo. Cuando se ganó al Olot, que el equipo acabó pitado por el público, los jugadores no se liberaron. Sabían que ganaron de milagro y no se veían bien. Ahora se ven mejor. Yo creo que la condición física también ha sido un factor determinante y ahora se ve al equipo como más convencido. Vamos a ver si lo demuestran el próximo domingo. Por cierto, a nivel individual, el otro día jugó. Le preguntamos si se ha ganado la titularidad. La verdad que es difícil porque cambia mucho. Pero bueno, yo creo que hay que seguir y el puesto te lo hace ganar las victorias, yo pienso. Si el equipo va ganando, tampoco el míster no creo que haga muchos cambios de jugadores, que sí es cierto que puede hacer algún cambio, pero bueno, que lo más importante es que el equipo vaya ganando y si el equipo va ganando y las cosas van saliendo bien, pues al final eso te hace importante si estás jugando. Tiene toda la razón. Normalmente cuando se gana, y además se gana bien, los entrenadores suelen hacer pocos cambios o ninguno. Vamos a ver si Provencio se mantiene o, como hoy se ha visto en el partidillo, vuelve a la opción de Bentic. Lo que está claro es que nadie les va a regalar nada por mucho que los rivales sean colistas. Ya hemos visto que la segunda vez es complicada. Empezamos muy bien la liga, como tú dices, pero ahora mismo no vale para nada lo que hemos hecho si a partir de ahora no empezamos a encadenar las victorias y sumar de tres en tres y sobre todo en casa, que es donde nos hemos dejado bastantes puntos. Sobre el filial, el cuadro maño, ¿qué opinión tienen? Pues un filial atrevido que intente jugar desde atrás, como cualquier filial, y sobre todo son jugadores jóvenes que van a intentar sacar lo mejor, porque juegan en un estadio bonito, en un estadio grande, contra una afición y un equipo grande. Y yo creo que al final hay que ponérselo difícil desde el primer minuto, porque si no ellos se van a crecer y nos van a poner las cosas difíciles. Por eso hay que apretar y sobre todo ser fuertes atrás, y ocasiones vamos a tener, así que esperar a meter alguna. Los números del filial dejan claro de este Deportivo Aragón que se ajusta exactamente a lo que se espera de un filial. Lo digo porque es un equipo que es el máximo, o sea, el más goleado, le han hecho 39 goles. Pero sin embargo, del puesto 12 para abajo, incluso quitando al Valencia-Mestalla, del puesto 8, quitas al Valencia-Mestalla, que es el máximo goleador y está en mitad de la tabla con 36, quitando al Valencia-Mestalla, del puesto 8, el Lleida, hacia abajo, es el que más goles mete. 21. Insisto, del 8 hacia abajo, quitando al máximo goleador, que es el Valencia Mestalla, no hay ningún equipo que haya marcado más goles que el colista. Es decir, que se ajusta a los cánones de un filial. Es decir, un equipo alegre, que se marcha con esa alegría arriba, que marca goles, pero que le hacen más de los que marca. Y ahí es donde el Elche tiene que saber jugar el partido. Por eso decía Provencio que es un filial atrevido y que para nada se fía. Mes clave. Se van a enfrentar a cuatro colistas. Deportivo Aragón, Peralada, Peña Deportiva y Atlético Baleares. Ahí es donde pueden marcar las diferencias, pueden dar ese tirón. En la primera vuelta sacamos 4 victorias, creo que fue. Y al final eso nos hizo ponernos arriba de la clasificación. Pues como tú dices, son rivales que a priori son inferiores a nosotros y tenemos que sacar 4 victorias. Y bueno, aunque venga el equipo que venga, siempre hay que ir a por la victoria, porque el margen que tenemos con el primero es bastante y con el que va quinto es escaso. Y hay que sacar puntos y cuanto más distancia cojamos con el quinto, más seguridad y más confianza entre nosotros vamos a tener. Totalmente de acuerdo. Ahora mismo la clave, incluso más que recortarle punto a los de arriba, es distanciarse del quinto y del sexto y del séptimo, del quinto, que es la referencia. Y está claro que si te distancias del quinto es porque estás ganando y también le recortarás a los de arriba. ¿Qué sistema le gusta más? ¿El último con el que se ha ganado, jugar con 3 medias puntas y un delantero, o el 4-4-2? Yo pienso que, y lo que estamos viendo, que si las cosas van bien no creo que hay que cambiarlas. En esa posición hay muchos jugadores y yo creo que el sistema, aunque juguemos con un delantero, son los tres que hay por detrás son jugadores atacantes y se ha visto en Badalona que llegamos con mucha gente al área y creamos ocasiones, que no tiene nada que ver jugar con dos o con uno. Que al final yo creo que si el equipo está convencido tira para adelante y podemos ocasionar muchas ocasiones de gol aunque juguemos con uno y así se vio el primer partido que cambiamos de sistema. Al final los sistemas los hacen buenos los futbolistas, su actitud, su talento, el día que tengan. Está claro que el entrenador tiene un papel muy importante, pero sobre todo cuando hay tanta igualdad que no tienes a Messi, ni Cristiano, ni Neymar en las plantillas, ante esa igualdad la clave táctica es muy importante y la actitud del futbolista. Sobre Nino, ¿qué opinión tiene de todo lo que ha sucedido? Al final es una semana distinta, porque al final todos los medios se centran en si Nino sale, si Nino no sale, pues el malentendido que hubo. Y bueno, al final sabemos lo que es Nino para el Elche y para nosotros, que es un jugador muy importante y nos ha dado mucho. Y nada, al final esto ya ha pasado, pasó una semana dura, metió 2 goles y nada, esto sigue. Sabemos que tenemos Nino para rato y nada, y yo creo que lo que dice siempre que va a intentar ayudar al Elche como sea, así que hay que estar todos unidos porque yo creo que de la unidad va a ser que vamos a conseguir un buen grupo y un buen bloque y eso es lo que te va a hacer que estés arriba, porque si con los jugadores no solo se gana, hay que ser un buen vestuario y sobre todo estar todos unidos. Esa es la clave, ser un vestuario, estar todos unidos y que cada uno dé un paso al frente para dar lo mejor de sí mismo, pero no para sí mismo, sino para el colectivo, para el grupo. En ese sentido, ayer lo decía Jorge Cordero y así se lo decíamos a Provencio. Porque irse y venir, idas y venidas, pues hay en todos los equipos, pero ya sabemos que no vamos a fichar a ningún Messi, está claro. Al final el que va a venir va a ser uno más y va a ayudar en lo que pueda y lo que es la base del equipo está aquí y hay que estar todos juntos, todos unidos y es como se sacan las cosas, porque yo no conozco a ningún equipo que haya subido por alguna individualidad. Al final suben los que son un bloque, un conjunto y están todos unidos. ¿Y este vestuario está unido? Sí, al final también yo pienso que la unión te da las victorias, las victorias te da la unión, porque por mucho que trabajes, luches y no vas ganando, pues al final no afrontas la semana igual, con el mismo optimismo. Dices, pues al final vas a otro partido, ganaremos, no ganaremos. Al final si vas ganando partidos, eso te da confianza y te va a decir, venga, al siguiente partido seguimos ganando. Y sobre todo a la hora de ocasionar y meter goles, que es yo creo que un déficit que teníamos estas últimas jornadas. Y bueno, sobre todo la confianza de meter 3 goles y sobre todo la confianza que tienen que tener los delanteros. Tiene toda la razón. El fútbol es un estado de ánimo, siempre lo hemos dicho. El mismo equipo con el mismo entrenador es capaz de conseguir 3 o 4 goleadas, lo vimos con Vicente Mir, y el mismo equipo con el mismo entrenador no saber a qué juega y costarle el cargo al técnico de turno, en este caso a Vicente Mir. Pero esto pasa en el fútbol profesional, en el amateur, en el del barrio. O sea, cuando empiezas a ganar partidos, cada vez te llevan mejor con los compañeros. ¿Por qué? Pues porque tienes más confianza, porque todo te sale, porque os dais abrazos. Y cuando empiezas a perder uno, dos, tres, ¿qué pasa? Empiezas a chillarte, que ya no tienes confianza, que ya no intentas las mismas cosas, que el balón te quema en los pies, que en el vestuario le dices esto y le recriminas y le criticas al compañero. Es verdad. Es un estado de ánimo puro y duro. Por eso el Elche necesita reengancharse a las victorias para volver a creer en sí mismo. La última. Josico dijo hace unos días que a Provencio lo veía más como un 10, es decir, como un centrocampista con llegada, más un media punta, más un Javi Flores. Provencio no lo tiene tan claro. Bueno, jugamos un amistoso, me puso una parte en esa posición y bueno, yo me sentí a gusto y la verdad que ahí pues se juega, como tú dices, se juega en otras ocasiones, pero yo sé que no soy un jugador que mete 10-15 goles y al final un media punta tiene que tener esos números y yo prefiero jugar un poco más atrás porque soy un jugador que me gusta recorrer campo y al final pues es una posición complicada porque al final tienes que estar muy bien situado y muy bien colocado para poder recibir balones. Pero bueno, si tengo que jugar ahí, voy a jugar y voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Pero como he dicho algunas veces, mi posición es más de 8, más, un poco más atrás. Pues creo que se lo ha dejado claro Provencio a Josico. Veremos qué decide el técnico en cuanto a la posición de Provencio. Y ahí está el Skoda Fabia. Con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Elche en punta. Con Paco Gómez. Enseguida vamos con el ganador o ganadora de la doble entrada para el partido del domingo. Antes, precisamente, la pregunta va sobre Nino. Si lo ves de titular indiscutible, se juegue donde se juegue, en el Martínez Valero o a domicilio, o si por el contrario prefieres que Nino sea el revulsivo, como el otro día demostró que también se le da francamente bien. Es un debate que está ahí y que es el propio Josico el que tendrá que resolverlo. Ya Mir lo hacía y entonces no se levantó ningún tipo de polémica porque no se le abrió la puerta de salida. Vamos a ver si Nino sigue demostrando esa capacidad goleadora que lleva demostrando en los últimos 20 años. Su longevidad es sin duda extraordinaria. Le preguntamos a otro veterano de 35 años, Juanjo Collantes, sobre el tema Nino. ¿A él qué le ha parecido todo esto? Bueno, yo creo que es un jugador importante para nosotros. Como él decía, juegue más o juegue menos, siempre está con el equipo. Es un tío que dentro del vestuario también apoya a todo el mundo y es un jugador de club y de vestuario, ¿no? Que crea buen ambiente. y yo creo que él va a darlo todo, juegue más, juegue menos, igual que me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera. Al final, lo importante es el club, lo importante es que se gane el partido y da igual quién meta el gol, quién juegue, quién no juegue, cada uno aporte lo suyo. Y bueno, yo creo que el tema creo que está solucionado, no sé si había un malentendido, no sé muy bien qué es lo que ha podido pasar, pero yo creo que ni el club, pienso que no creo que el club tuviera intención de que él saliera y él, su intención es continuar aquí por lo menos hasta junio. Pues está claro sí. Que el tema Nino queda definitivamente cerrado, afortunadamente y para bien del Elche Club de Fútbol y de la afición. Y está claro que los veteranos tienen que saber tirar del carro para que no pase lo del año pasado. Ahí está Nino, Edu Albacar, José Juan el portero y el propio Collantes. Sí, hombre, nosotros yo creo que hemos vivido quizás más cosas que otros chavales más jóvenes, ¿no? Que tienen menos experiencia, menos partidos, menos ascenso. Y yo creo que, bueno, siempre con buenas palabras, con buen ambiente, pero hay que exigir a los demás, a nosotros mismos también, ¿no? Está a nosotros dar la cara, estar a buen nivel y exigir a los demás que no estamos jugando mucho, que el equipo tiene que intentar ascender como sea, jugar playoff, quedar en primero o segundo, lo más arriba posible, y que nadie se relaje, que todo el mundo dé el 100%. Está claro que nosotros le exigiremos a todos, igual que a nosotros mismos. Bueno, nosotros primero somos los primeros que tenemos que dar la cara, ¿no? Porque hemos tenido mucha experiencia en ascenso, hemos ascendido, hemos descendido también, sabemos que hay momentos complicados, momentos mejores, y siempre con buen ambiente, con buenas palabras, pero hay que exigir a todo el mundo que dé el máximo, porque no estamos jugando el futuro del club, el estar en una categoría superior y el propio nuestro, ¿no? Del año que viene estar aquí o estar sin equipo, o ya se verá. Pues las palabras de Collantes, reflejando que efectivamente los veteranos tienen que ser hombres muy importantes en ese vestuario. Adrián Egea, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Prefieren a Nino de titularísimo o de revulsivo? Pues hay bastante unanimidad. Hemos preguntado lo que tú decías, si quieren a Nino como titular o como revulsivo. Y, por ejemplo, leemos comentarios. Dice Joaquín Vidal, Nino titular. David Herrero dice que yo lo pongo titular o bien como media punta, como delantero centro, pero titular. Raúl Castello dice que titular indiscutible. Francisco José dice que titularísimo. Iván Esclapez dice que también Nino titular. Ramón Valero titular indiscutiblemente, José Aracil siempre titular, por supuesto, se lo merece. Jesús Gómez dice que Nino y 10 más. Y José Francisco Parazón nos comenta que eso no se pregunta, titularísimo, por supuesto. Así que, bueno, creo que no hay dudas, ¿no? Pues la misma unanimidad que cuando saltó la posible salida de Nino, que el 100% se alineó a favor de Nino y contra la directiva y el entrenador. Eso es, y el ganador de la entrada doble ha sido Higinio Martín, que ha comentado en Twitter, es el usuario @HiginioMartinSB, y ha comentado lo siguiente, dice, contra el colista sacaba yo 3 puntas, el potencial que tenemos es para marcarle 6 al filial Maño, y sí, Nino titular. Así que Higinio, enhorabuena por tu premio, puedes recoger las entradas aquí en Teleelch en calle La Fira 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y por la tarde de 4 y media a 7 y media, siempre presentando tu DNI para que sepamos que eres tú y te la puedas llevar tranquilamente. Pues enhorabuena, Higinio. Gracias, Adrián. Hasta luego. Pues nosotros así ponemos el punto final. Mañana volvemos con la última hora de ese partido, ya con la previa Elche, el filial, el Deportivo Aragón de Zaragoza, y el repaso a la agenda deportiva. Que tengáis una muy feliz tarde. Gracias y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.